buenas noches, buenas tardes, buenos días, según a qué hora nos escuchen en los distintos medios que nos retransmiten. Estamos comenzando un nuevo programa de Raíces Poblacionales desde acá del estudio 409 de la Radio Experimental. Hoy día se viene un programa especial, tenemos unos invitados de lujo, pero como siempre los vamos a dejar en la rama en esta apertura del programa, luego ellos mismos se van a presentar, así que dando comienzo a un nuevo Raíces Poblacionales, siendo hoy día 10 de agosto. Estamos ya en el mes de los gatos, el mes de... ¿10 de agosto? No, 3 de agosto. me adelanté una semana. 3 de agosto, le pido disculpas a la gente, el tiempo vuela así. Abrazo, Dani, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Comenzando este programa, como decía el Memo, con unos grandes invitados, así que ahí de vuelta el tema, les vamos a contar con quién estamos. Y vamos a comenzar con la conversación. Se pueden comunicar con nosotros a través del 22-564-3848 y lo pueden hacer también a través de Facebook, Raíces Poblacionales, y se pueden comunicar con nosotros, mandar alguna pregunta, algún saludo, lo que quieran. Claro, y la gente que nos quiere escuchar, para la gente de La Caro y sus alrededores, ya sabe, 106.9 FM al final del dial. Y para la gente de otras latitudes, de otros lugares, pueden escucharnos en la señal online www.experimental.cl. Eso, también mandarle un saludo a la gente que nos retransmite, a las radios que son parte de esta cadena de transmisión que se hace. Así que un saludo ahí a la gente de Radio La Voz de Paine. Un saludo a la gente del Puerto, a la Radio Placeres. Un saludo para Radio Manque de Rancagua. Un saludo para la Radio Conciencia de Rosario. Un saludo para Radio Villa Olímpica de Villa Olímpica. Un saludo a la Radio Quimche Mapu de Lanco del Sur. Saludos también para la gente de Agencia de Noticias. Saludo a la gente de Radio La Cumbia. A los inquietos y las inquietas, Territorio Inquieta. Y por ahí estamos, ¿no? Y bueno, y si la gente quiere escuchar algún programa de temporadas pasadas, de años anteriores, puede hacerlo en el archivo virtual que se llama www.archive.org. Usted pone en el buscador Raíces Poblacionales y ahí le aparecerán temas, o sea, no temas, sino que programas, perdón, desde 2011. Desde el 2011. Compadre. Hay algunos que están bien descritos, así que usted ahí ve el título y va a saber al tiro. Hay otros que tienen solo la fecha, sí, ahí, pero bueno. Pero igual va a escuchar algún programa. También nos vamos, antes de irnos al temita, nos vamos a ir con los auspicios, mandarle un saludo a Caníbal Creu, que están ubicados ahí en Metro Lovalle, Carvajal 071. Si quiere un buen tatuaje, creo que la jornada de días de flash de la semana pasada estuvo terrible bueno, así que ahí mandarle un saludo a los cabros que laburan ahí en Caníbal Creu, Carvajal 071, Metro Lovalle, para que vaya a darse una vuelta y los vea. Y también un saludo a las chiquillas de la librería Los Caminos de Casilda, que los pueden ubicar en el Facebook Librería de Feminismos, en el mail caminosdecasilda@gmail.com y en su espacio en Maipú 349, Barrio Yungay, Santiago. Así que eso, nos vamos con un temita, cortesía de nuestro compadre J. Locuay en los controles, y ya le damos comienzo a este programa, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Ajá. Buena onda, buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxica la cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. No, no, no, no, no. Shit happens, shit happens. estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema, cortesía a nuestro compadre Elvis Jagger, que está reemplazando a Javi Locuaz en los controles. Tengo que retirar ahora por un santiamén, pero está Elvis Jagger y DJ MJ ahí en los controles, así que... Un saludo para ambos. Para ambos. Oye, cabros, como siempre le hacemos la pregunta al Matías, hermano, ¿qué tema escuchamos? Lo que escuchamos es un tema llamado Shit Happens, de Rob Paranoid, que estuvo aquí hace un par de años, el 2012 creo que fue, presentando específicamente este disco que es Asfixia. Lo pueden escuchar en el YouTube, está ahí, está para la descarga, para que lo pongan en el pendrive y lo anden escuchando. Un buen material, muy buen disco, trabajado de manera seria, hay buenas letras, buenos beats, buenas rapeadas, así que eso, un saludo ahí para los cabros de Skeletor Record y ahí al Rob Paranoid que entrega este tema. Y estuvo acá también presentando Asfixia hace un tiempo. Oye, antes de seguir, quiero mandarle un saludo a Cristóbal, un compañero de un colegio que estuvimos juntos trabajando, que nos está escuchando. Un abrazo, compadrito Cristóbal. Hace tiempo no sé de usted, así que ahí le mandamos el abrazo correspondiente. Oye, cabras y cabros, hoy día, como decíamos en un principio, en la apertura de este programa, tenemos una edición especial con unos grandes invitados. De hecho, fuera del micrófono decíamos, tenemos grandes exponentes en este set, así que vamos a dejar ahí el micrófono a los cabros para que se presenten y ahí comenzamos la conversación. El que escucha Raíces Poblacionales sabe cómo son los programas cuando hay invitados, así que cabros, el micrófono es suyo. Hola a todos los cabros, aquí saluda Sebat de 12 Brillos, representando, acompañando aquí a los cabros, la radio Raíces Poblacionales. Y eso. Bueno, a poco se han ido soltando, yo creo, y pues, el principio. Bueno, muy buenas noches a todos. Soy Agnaldo Rodríguez Mirage, grafiteiro de São Paulo, Brasil. Estoy acá para representar a Puebla de Brasil, de São Paulo. Y hacer eso en la radio, una comunicación, una ferramenta de comunicación. ¿Sí, po? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Maxi, pero todos me conocen por Choco. Soy grafitero, aquí gracias por la invitación a ustedes, a la Radio Experimental, Raíces Poblacionales, y a Sebat, que hoy día nos mandamos un graffiti, aprovechamos de venir con mi compadre Mirage, que está de paso por acá, que viene a compartir la experiencia, y también vamos a apoyar aquí a tratar de entregar más conocimiento en todo lo que se trata de la conversación, para que puedan... visionar o dimensionar un poco lo que la labor social que se está haciendo con graffiti hoy en día, el intercambio cultural. Oye, buena, cabros, por eso les decía que hoy día tenemos el agrado, el privilegio y el honor de contar con tres exponentes del graffiti a nivel latinoamericano, yo diría, sin exagerar, que son buenos, y yo así humildemente me siento muy orgulloso de ser amigo de estos cabros y súper orgulloso también del trabajo que hacen. Y bueno, para comenzar esta conversación, como siempre lo hacemos, yo quería plantearles cómo ustedes llegaron al graffiti, cómo fue ese proceso de descubrir esta expresión artística, esta expresión de la cultura del graffiti, quizás de la cultura del hip hop, perdón. ¿Cómo fue ese proceso? No sé quién comienza ahí. Sí, puede ser yo. Mirage. Sí, claro. Primero comenzó con el conocimiento de la cultura hip hop. La cultura hip hop fue una grande abrangente, una grande fuerza que tuve para comenzar a conocer la arte de graffiti. Y eso primero veo con la pichación, con la rayando los muros de Brasil, haciendo tag, pichación, haciendo mi nombre. Y junto con la cultura hip hop, conocí los estilos break, break dance, el MC, el b-boy. E o grafite foi o que mais eu me identifiquei e acarretei, representando minha Puebla, minhas raízes, meu nome, minha família. E muita graça por estar cá, por ter cedido um espaço e estar fugindo, falando um pouco de mim, da minha cultura, do meu país, da minha Puebla, cá, assim, nesse intercâmbio cultural. Se evita em seu caso? En mi caso, el graffiti igual me alejó mucho de las juntas que tenía un poquito en el hip hop al principio, porque igual el hip hop en un momento igual estuvo ligado un poquito a la delincuencia, por decirlo. O sea, siempre se ha ligado. Entonces igual en la Puebla que yo vivía, igual era brígido el ambiente, la pobreza y todo. Entonces como que empecé a pintar y no como que me escapé, sino que empecé a ver otras cosas con el graffiti, que la Paula me estaba mostrándome otras cosas, no lo que yo estaba buscando realmente. Estaba yendo por un camino equivocado y el graffiti como que empezó a enderezar ese camino de a poco. Tipo, o grafite foi uma, é uma, como assim como a música, o grafite é uma, um veículo de comunicação, né? Então, você, nós pintamos, pinto o grafite, é, não só para mim, pinto o grafite para as pessoas que querem ver ter uma imagem de autoestima. De repente a pessoa tá mala e tal, tipo, tá para barro, então você mira um grafite ou uma frase. Eso era una, si queda bien, fica bueno. Entonces, es una das ferramentas que tem, que eu acredito que é o grafite, a cultura, que estou acá hoje dia através do grafite, através da cultura. ¿Sí? É isso. Y en relación a, al como lo decías tú, Mirage, a un vehículo de comunicación, ¿qué es lo que intentas comunicar tú con tu grafite? Como tento comunicar com o grafite, é, primeiro é representar meu povo, minhas raízes, entendeu? É, representar meu povo, minhas raízes, e que não seja só um grafite, uma muralha buena, um trabalho belo, que as pessoas usufruem, que entendam, leiam o grafite e tipo, não fique só um trabalho belo, bonito, entendeu? Essa é a ideia de pintar. Memo? Oi, cabros, e... ¿A qué edad llegaron al graffiti? ¿A qué edad comenzaron a pintar? Le hago esta pregunta porque el otro día también estaba el Raice acá. Y se las planteo desde la misma, desde el mismo contexto como la pienso yo. Muchas veces a los niños, a los adolescentes, como que le intentamos, o la sociedad adultocéntrica desde los adultos les corta las alas. Como que no, tú no, de graffiti no vayas a vivir, tenés que buscarte una pega responsable, con horario de oficina, encerrado. Y yo hoy día veo a mis amigos, tres amigos de acá, ¿cachai? Que si bien no son ricos, porque yo también sé que ustedes no andan buscando eso, pero sí logran de alguna u otra manera vivir del graffiti. Por eso, ¿cómo fue esa experiencia? ¿A qué edad comenzaron a grafitear? ¿Quiénes estuvieron acompañándolo? Si hubo esa, no sé, pues ese mal consejo así como, oye, no hay que vivir de esto, estáis puro pintándole cera. Y también si hubo ese otro proceso así como, oye, bien, dale para arriba, hermano, un tiempo más tú vayas a ser el maestro. ¿Cómo fue ese proceso para usted y cuándo empezaron a grafitear? Sí. Yo comencé en la década de 90, en 1995-96, a través de libros. Yo gustaba mucho de mirar películas, videos de gangsta antiguo, mexicano. E quando eu mirava alguma cena, mirava um mural, assim, no fundo, assim, passando, ah, mural, bueno, esse. Daí, como esse, comecei a estudar, e naquela época não existia internet. Não tinha a facilidade que tem hoje em dia a internet. Então, eu aprendi nos livros, estudando, nas películas, revista, não tinha revista de grafite na época. Era mais livros mesmo. E aí, fui conhecendo, fui estudando, fui pintando, só que nunca... Foi assim tão brilhado assim, todos queriam evitar, ou ter evitar, não. Nunca fui evitado, sempre fui à busca, sempre buscando, sempre acreditei que tipo, um dia eu ia conseguir. Um dia eu ia quebrar essa barreira e tal que tinha, que era que o grafite não vai ter nada com isso, né? Não é futuro grafite, foi não, digo, sim, é futuro, sim. Eu acredito. E acá estou. E ustedes, cabros? O grafite me trouxe acá. Então, isso é uma prova que se você acredita, tem um sonho, vá. Oye, los demás, Chocolay, ahí de repente su experiencia, córralo nomás. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué edad llegaste al graffiti y cómo fue ese proceso de apoyo, de rechazo dentro de tu familia? Claro, de tu amigo. Yo empecé a grafitear como a los 13 años, ahí un compañero del colegio, nos juntamos en los recreos, nos juntamos a bocetear un graffiti, porque en ese tiempo ya yo creo que era como en el 99, 2000, ya habían revistas, ya había una tienda de graffiti. Entonces, la tienda del Seki, esa era la otra vida, era el lugar en donde adquirí todo el conocimiento y aprendí lo que era hip hop. Después me di cuenta que se estaba desarrollando en Los Prados, en donde yo vivía, y ahí empecé a conocer personas. Bueno, como todo al principio, era súper simple, era más vivir el día y hacer lo que uno le gusta también. Nunca pensé llegar a futuro a vivir de esto, porque en realidad no, como tú decís, no buscaba la plata, sino más bien ser feliz yo, desarrollarme como persona, entender de que esto es un juego también, donde el conocimiento es elemental, también junto con los valores de ser persona. Eso es súper importante igual, y al principio fue complejo igual, pero nos faltó el amigo que me ayudó, que me tiró para arriba también. También nos faltaron los que no opinaban lo mismo, pero no me importó, así que le di con todo nomás, y a raíz de eso pude desarrollar, y después me pasé al tatuaje, ¿me entiendes? Empecé a expandir un poquito más, también me salí de las letras, me salí de las bombas, también viví ese proceso, lo desarrollé, y creo que pasé otras etapas. Hoy en día puedo hacer un mural, ¿me entiendes? Eso es lo bonito, la divergencia que va teniendo todo este camino llamado hip hop. Bueno, por mi parte igual fue un poquito más difícil, porque en la época se había que comer o pintar, porque no había trabajo, mi mamá no tenía trabajo, porque soy menor de 7 hermanos. Entonces era más difícil poder conseguir un plumón. O sea, mi primer plumón me lo regaló mi hermana, un chanchito. Y de ahí partió toda la cuestión, así, adelante. No conocía revistas, no estaba en la internet, no había nada. Y conocí a los chiquillos de la cara, al Pollo Iván. Que el Pollo Iván, como que ya tenían graffiti pintado con spray, ya los veía, y ya para mí eran grandes ya. Después, cuando supe que había graffiti en otros países, ahí ya después dije, no sé si sigo o no, o sigo, porque sentía que ya estaba muy evolucionado. Entonces, como que igual fue la dificultad de partir, los miedos, porque no teníais para el material. Y de ahí como que empecé a pintar, empecé a hacer trabajo. Ese trabajo de graffiti. Mi mamá no creía que yo iba algún día a vivir de graffiti. Déjate de gastar plata, que andáis puro gastando plata, pintando, que vaya a perder el tiempo en la calle. Y cuando le conté que iba a viajar para Argentina, mi primer viaje, y me gané unas monedas. Y dije, ya no trabajo nunca más. Aunque todos dicen que nunca trabajé. Pero trabajé. Y de ahí empecé a trabajar en La Victoria, a hacer murales con la gente en La Victoria. Los chiquillos me dijeron que el graffiti tenía que dejarlo de lado, las letras, y tenía que dejar de cerrarme y empezar a hacer murales, a empezar a apoyar a la población. Empecé a ir a las ollas comunes, empecé a hacer talleres de malabarismo. Y no hacía malabarismo, me truqueaba nomás. Pero igual ayudaba a los chiquillos. Y ahí empecé a conocer otros distintos ambientes de graffiti social, político. Empezó todo a cambiar, pues. Porque te das cuenta que en todos lados hay problemáticas. Entonces, como que te empezás a dar cuenta que no solamente en tu pueblo pasaba eso, ¿cachai? De que no teníais pal pan, sino que te das cuenta que en todas las poblas hay un seba, hoy un cualquier cabro que estaba sufriendo el mismo hambre o está, de alguna forma está pasando lo mismo. Entonces, sentirse único no es lo mismo. Saber que en otros lados también hay gente que lo necesita el apoyo, y gente que está sola, ¿cachai? Entonces ahí también di cuenta que el graffiti debería también dejar de hacer letras. Dejé de hacer letras como 7 años, así, empezar a hacer murales, apoyar en las tomas. Y ahí empezaron a salir trabajos para viajar. Empecé a apoyar distintas causas que igual en ese tiempo estaban fuertes, po. Que igual hoy también hay muchas causas que también hay que abordarlas de otra forma a lo que era antes, que era un poquito más difícil, ya que la policía era un poquito más represiva. Igual que ahora, igual ahora es más, igual de represiva, pero en ese tiempo igual no tenía como el miedo, tenía la dictadura, como que estaba tan fresco eso, como que tu mamá te metía el miedo, tu mamá te decía, no, bueno, no salgas de la calle, oye, hay que comprar un saco de harina, hay que comprar un saco de azúcar, porque se va a venir brige, viene un toque de queda. Entonces ese miedo te lo transmitía nativo. Entonces yo me quedé con eso hasta, no sé, 97, 96, me acuerdo, cabros chicos. Me acuerdo esos recuerdos del miedo que impregnaron en nosotros. Sí, en los padres, pues, más que nada. Oye, cabros, yo, como tenemos la oportunidad de tener grafiteros chilenos y un grafitero brasilero, yo quería hacer una pregunta cruzada, hermano. ¿Cómo ven la expresión del graffiti, por ejemplo, el Mirage en Chile? ¿Cómo la veis en su desarrollo? ¿Cómo es el graffiti en Chile, su expresión artística? ¿Cómo lo observas? Para mí, Chile fue una escuela, ¿sí? Porque nosotros brasileños tenemos un estilo de pintar. Entonces yo vine acá para buscar, conocer, pasar la experiencia que tengo y conocer también eso mezclar. Y eso para mí fue una gran victoria, a conocer eso. entendeu? Acho que para mim foi sempre bom estar cá mais uma vez. Mais uma vez estar cá, para mim sempre é bom a experiência de vir aqui, de conhecer, entendeu? De conhecer e tal, tipo, foi uma ótima experiência. A quarta vez que estou aqui em Chile e quero vir mais vezes. Oye, los cabros que han ido desde Chile a Brasil, ¿cómo vieron ese proceso? ¿Cómo ven el graffiti en Brasil en comparación a Chile? Para mí el graffiti brasileño fue como... Yo cuando chico vi una revista, la FIS. Fue como mi primera revista que vi, que la presentó un amigo, el Anvil, el loco Anvil. Y yo quedé loco porque había una herramienta que se llamaba el mezclador. Y es ahí yo empecé a cortar todas las tripas de lapicera, los desodorantes, empecé a echarle pintura a los desodorantes, a todas las cosas, empecé a echarle pintura. Entonces eso yo lo vi, que venía de Brasil, pues entonces como que... Y empecé a descubrir que también ellos pintaban con harto látex. O sea, era como el que tenía menos recursos, pintaba con látex. Un spray, un látex y pintaba una pieza. Entonces ahora cuando fui a Brasil, fue distinto. Porque ya Brasil evolucionó muchos años que nosotros. Todos pintan con spray... O sea, no todos, pero algunos, gran parte sí. Pero hay muchos referentes que yo tenía en Brasil, porque yo los conocí, pinté con ellos y es como, no sé, pues los vi en revista hace como 10 años, 15 años, y después vais y pintáis con ellos, sí, y son súper humildes. Entonces tú decís, puta, y aquí los grafiteros de Chile, igual siento que les falta un poquito esa humildad para poder compartir con otras personas, pues. O no sé si humildad o dejar el ego de lado y poder compartir con otras personas. Pero en Brasil me di cuenta que no, por igual existen esos mismos egos, pero el brasileño como que no, pinta igual. No importa, va y pinta porque está representando el graffiti en la calle. Entonces esa escuela como que me quedé yo de que el brasileño no tiene mucho ego en el graffiti. Y que también dejó una escuela muy buena a nosotros. Viño, los Gemeos. Que fueron que nosotros no habíamos visto. Fue como un graffiti de primer nivel. Los morros, sí, po. Yo no fui a verlo, pero vi en revista de todos los graffiti. Y qué loco, yo en ese tiempo era cabrón chico. Ahora vos mirabas sus graffiti dos más viejos na revista de graffiti. Ahora están sus trabajos en la revista de graffiti. Ahora, bueno. Dos revistas nomás están. Por lo menos. La experiencia de graffiti con los brasileños, sí, es súper bonita. Me doy cuenta también que allá existe mucha fraternidad, existen encuentros que congregan a muchos brasileños y se da mucho que la hermandad, eso los congrega más que nada, más que las lucas, más que las pinturas que te van a pasar, es compartir la vivencia que sigue en el graffiti. Es súper bonito, es un ejemplo para los chilenos y para graffiti sudamericanos. Y nada, pues siempre todos los chilenos tenemos muchas ganas de ir a Brasil, porque es una ciudad que tiene, por ejemplo, Sao Paulo, es la ciudad, creo, con más graffiti en el mundo. Entonces, para un grafitero ir para allá, abrumador es caminar por las calles, abrumador, mucha información. Todos tienen su estilo original, bien marcado, eso es muy enriquecedor. Te encontráis con todos los grafiteros que nunca pensáis en tu vida, así como, todo eso que hay locas. Te cruzáis la Rua Sao Joao, por el centro de Sao Paulo, y también un mural del Inti, también eso fue lindo ir a otro país, ver un mural de un chileno, de los chiquillos también, se da una conexión, lazo súper fraterno entre chileno y brasileño, y eso... Una buena conexión. Claro, una buena conexión, justamente. Oye, cabras y cabros, recordarles que hoy día estamos con tres exponentes del graffiti latinoamericano, así Filete, cabros, Mirage, Seba y Chocolay. Pero para seguir fluyendo y que este programa siga para adelante, nos vamos a ir con un temita. Esta vez cortesía a nuestro compadre Elvis Jacker, Abdul Jabbar. Recuerden que si quieren llamar, lo pueden hacer el 22564-3848, 22564-3848, o bien escribirnos en el muro de Facebook y ahí nosotros podemos hacer las preguntas si quiere mandar algún saludo o algo. Así que nos vamos con el temita. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Get your coat up in amazement. We puffin' on Cuban, so it might get dangerous. Now when it isn't, you can sit on Bizak and let the biz out, whiz out, ride the Trizak. Ha ha, how you feelin'? I'm out to steal it. Riding like a villain, making a killer, thrilling the crowd with my new head do. Outfits from Hughes, $50 socks, $100,000 shoes. Man, I get a blues to them suck MCs. Who you be? You know who I be. Young nigga, I'm a show. What we rolling, dog? You got to get paid, make your money. Oh, y'all. I mean, I steps to the stage in my G-boy stand and say a few rhymes to make your girl wanna dance. I'm so fly like a dove. I come from up above. You're tripping on your girl, cause she show me love. Nigga, don't beat her. Cause if you beat her, you don't need them. You lay your hands on baby, watch how fast they take your freedom. I delete them and don't mistreat them. I stay up on them, but that's one to grow on me. Let me follow them. You can rock to the rhythm you sing, or you can rock to the rhythm of me. Me. When you do your thing, make sure you do your thing on the hang. And everything is everything. Man, I'm on this paper chase like them white boy DAs was on the case. But you know I ain't trying to floss, but murder was the case that they lost. I'm stuck for in the house, remember when it wasn't no Snoop Dogg? There wasn't no rappers hollering about LBC. Am I tripping, y'all? Now, when I grow up, I wanna be like Snoop. Have prestigious women and stay true from the beginning. In and out of the flyest hotels. They say your family don't know me. Hold on, homie, that's promo and FOMO. Sales, tails, scales, and jails. Success before death. No one in my clique fails. As we bells with the almighty fatherly. Exceeding to give our peeps what they need. And it ain't no party like this kind. Cause you can leave your worries behind, sign. But I'ma get back to the grit side. Snoop D O double G coming back with Miss Sign. And I'm still fucked. Niggas wonder why I tap jaws, rock black eyes. See, I never think about things I be doing. Lives I ruin, in this here shit we pursuing. My parabellum be swelling, cerebellums when you're dwelling. The caucasoid devoid, my niggas rebelling. Who in the hell ever said you can dwell whether or not? I said, but you're not with the shots or whatever. What? You don't wanna battle me. That'll be the day my whole posse rushes your monkey ass like Cattle G. True warrior, conqueror, taking flight, yo. Watch your nugget, I love it when niggas gone sight. Well, all true warriors in the house, say hi. Say hi if you're not scared to die. You can look a nightmare square in the eye, say hi. So just go on cycle. I be your boot camp veteran fact, it's no better than the test. Me, see, I get nasty like medicine to Hussein. Not me, you're rock on Lisa Dumb. Boy, your mom should have warned you about the walking time bomb. I bring Tommy next and straight up, I've been that ass. So send me any penny, any punk for me to bash up. Then ask Rock, the irrational. He, you bash up you two. After who? You. Use your face to crack a rule and laugh at you. What's the matter, dude? Walking through my avenue, flapping about you on the battle. Do have a cap or two. Better do that as a little justice. Don't fuck with the motherfucking Rock and the Rock. Well, all true warriors in the house, say hi. Say hi if you're not scared to die. You can look at nightmares, wearing a hat, say hi. So all true warriors in the house say I. If you're scared to die, then punk don't reply. Nah. The year born power, I sworn to devour. Who? The unjust and crush the ones who were cowards. So act like it can't happen. Act like the original guns don't be clapping when the big buck is reacting. I slap fools, relax when tools in my presence. What? Cause that ain't shit, because your murder is the essence. So who wanna come test this champion sound? Can't go one round with them lyrics that pound. Profound is the way that I talk, plus motherfucking stone is the way of my walk. What? Yo, jaws up for grabs, beef, I'm bringing, swinging right and left side gets wrecked. You beating my ass, money, don't hold your breath. Let's take this through the dungeons of darkness where guns bark. It's war for real, get don't start this rockness. Monster, stomp your brains in, never changing, forever face rearranging your game. In the game of kids, you know that shit don't work. So bring your games here and get your stupid ass hurt. No, under dirt, we don't play that, don't say jack. That could get your back sprayed or your face smacked. In my blacksmith and Wesson, that'll surely fold you. Now who want them test the champion, who kept again sold? All true warriors in the house, say hi. Say hi if you're not scared to die. Yes, if you can look a nightmare square in the eye, say hi. So just gonna cycle. Well, all true warriors in the house, say hi. The plan is, say hi if you're not scared to die. Estamos de vuelta luego de haber escuchado esos dos temazos en esta ocasión cortesía de nuestro compadre El Beat Jacker y DJ MJ en los controles. Oye, compadre Matías, hermanito mío, ¿qué tema escuchamos? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de un cabro que no me un poco conocido, no sé si lo callarán por aquí, en Nurdo se llama. El tema se llama Dog Father, del disco The Dog Father. Un gran disco del hip hop noventero, ¿no? Noventero, máximo. Classic. Máximo, así que buena bola. Y el segundo tema que escuchamos también, máximo, pero de la otra costa. Del otro lado de la otra costa, donde hace más frío. Del lado de Nueva York. Escuchamos Soldiers Gone Psycho de Helter Skelta. Qué gran grupo también. Qué más. Puro clásico. Como la representación máxima del rap de los 90 en Estados Unidos. Ahí están estos dos locos. Puro clásico. ¿Ah? Oye, cabros, recordarle a la gente, a las cabras y a los cabros que nos escuchan, que estamos con tres grandes exponentes de graffiti latinoamericano, nuestro compadre Sebat, nuestro compadre Mirach y nuestro compadre Chocolay. Pero antes de volver con la conversación al estilo Raíces Poblacionales, no quiero dejar pasar la ocasión de mandarle saludo a nuestro compadre Juanito de Renca. Juanito Martínez. Juanito Martínez, un abrazo, mi compadre Juanito. También. Siempre ahí compare atento. Compare Juanito Guamachuco. Guamachuco. Y a nuestro compadre Payo Mano Obrero, que está ahí en la casa escuchando un Planeta Rock. Así que un saludo a toda el la Planeta gente. Planeta Rap. Planeta Rap. No Planeta Rock. Te le puso su nombre, es Planeta Rap. Cambiando siempre. Saludo, Payito, compadre. Un abrazo, hermano mío. Oye, cabros, volviendo a la conversación, yo quería retomar un tema que ustedes plantearon, que tiene que ver con cómo fue ese paso desde las bombas, desde las letras, al mural, a la pintura con más mensaje político, social. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué llegaron? ¿Qué le inquietó? ¿Qué le hizo llegar? ¿Y cómo ha sido ese mundo entre el primero, que era más solitario, más de bomba, más de dejar tu marca, la tuya propia, a sumarse, por ejemplo, a un proceso colectivo? No sé, pues en el 15 Sur, la gente que vive en La Caro, en el 15 Sur con Avenida Central, los cabros todavía están en un proceso colectivo de creación de un graffiti, una obra de arte, pues. Por lo mismo, le pregunto eso, pues, ¿cómo fue ese paso y cómo se sintieron en ambos mundos, por decirlo de algún modo? Primero, cuando inicié mi carrera como grafitero, yo no tenía mucho material. Lo material que tenía era un spray, una botella con, de una pintura de un puro color, una trincha y un rodillo. Ese era todo el material que yo tenía para hacer. Y fui haciendo un bombe acá, una bomba en la calle, después hacía otra, hacía un nombre, hacía un dibujo, hacía un personaje. Y de repente la persona, está bueno, ¿qué está haciendo? ¿Por qué usted no hace eso, no hace aquello? Entonces ahí que yo entendí que no estaba pintando solo por pintar. Eso tenía una cosa más. Entonces yo vi que estaba siendo bueno para las personas y ahí seguí. Yo comencé a pintar, dedicar a la pobla, dedicar a las personas que necesitan llevar grafite donde no hay, llevar arte y cultura donde no hay. Y ahí que conocí, vi que era una, el grafite era una herramienta de comunicación. Entonces con eso dije, ahora voy a ocupar y hacer una cosa buena. Voy a cambiar, hacer eso y dejar a las personas conscientes de lo que dijo. Passar uma mensagem com o próprio grafite, para poder ficar esperta, como fosse uma escola, entendeu? Tipo assim, com o próprio grafite tal, tá ensinando ao ninho, aos abuelos, a todos. Essa foi uma, para mim, foi uma grande questão, um grande desafio que eu tive. Conhecer esse câmbio da bomba para o grafite, para o mural, isso foi uma grande experiência para mim. Entendeu? Bueno, en mi parte fue diferente porque el graffiti igual en esa época cuando yo empecé todavía era letras, po. Acá todavía no tenía ese proceso de cambio, entonces yo estaba encerrado, aparte estaba aprendiendo todo el rato porque no tenía otra forma, aparte para comprarme un material era más difícil, una vez al mes compraba 20 latas y con esa tenía que durarme el mes completo para hacer unos 3-4 graffiti. Entonces era o más y con puro, o al principio con cal y cera, con el loco Eni acarreando dos tarros de calburo y después consiguiéndonos agua, y el calburo era súper hediondo, entonces ese proceso fue el proceso grafitero pobre, pero con la llegada de que la gente ya empezó a aceptar el graffiti, empezó a pedirlo en las escuelas, empezó a pedirlo en lugares públicos, empezó a masificarse, se empezó a transformar en una herramienta de trabajo. Pues ese fue el cambio para mí, que también se transformó en una herramienta de trabajo. Para poder vivir de él y él no vivir de mí, sino que también alimentarme yo, porque al final a veces terminaba pintando y no ganando nada, no comiendo, no almorzando, y hasta a veces no durmiendo y no ganando nada. No es que yo quería ganar plata, sino que también... Sobrevivir, ganar algo, no sé, para poder comerse un pan con chancho, que sea. Incluso tuvimos un colectivo que se llamaba Pan con Chancho, duramos como 2 años. El Pan con Chancho, ya a pintar. Pan con Chancho. Mortadela lisa con pan frío. Basura. Y plástico. Sí, la victoria, igual como que vi esa cuestión del que me dijeron dejar a escribir mis letras, si no, nos invitaban mal a la victoria. Y ahí fui, un día hice un mural, y ahí me invitaron, empezaron a invitarme a participar. Y ahí conocí después al José, porque José fue el que tenía más la bola de pintar cosas más políticas, él venía más fuerte, tenía más tiempo también. Más abuelo que... Más viejito, ¿no? Entonces tenía más conocimiento. Entonces uno fue aprendiendo de él, pues. Aprovechamos de mandarle un saludo a Joselito desde saludo aquí, si nos está escuchando. Del un calor abrazo de Santiago grande. Al frío del sur. Al frío del sur. Un abrazo grande, Joselín. Te queremos, hermano. Maxi. Cuando empecé a pintar graffiti, tuve la oportunidad a los pocos años de hacer un taller de graffiti, así que ahí comprendí la colectividad y la esencia del graffiti, más que pintar uno solo con los amigos. Ahí me empecé a dar cuenta del conocimiento que uno puede entregar para que se desarrollen las personas, sacarla de una realidad a veces que es brutal, ¿cachai? Que es un poco mala. Y ahí me di cuenta de que también quería siempre estar ligado con eso, en realidad, porque el hip hop amerita eso. Bueno, es ser relevante también, y no solo pintar para uno. También se puede también la labor que cumple ahí es sacar a las personas de su contexto para llevarlas a otro nivel, pero más bien espiritual también, ¿cachai? Entonces, bueno, actualmente todavía les mando un saludo. Yo estoy en un colectivo que se llama South Quinta. Esto es en Valparaíso, la quinta región, y actualmente estoy encargado de los talleres de graffiti, y ahí como que estoy actualizándome constantemente y tratando de dar mi conocimiento. Bueno, estos son resultados a largo plazo también. Por ejemplo, el primer taller de graffiti que hice, hubo un niño que a raíz de eso yo me di cuenta que hoy es diseñador gráfico. Eso es súper lindo para mí, súper gratificante, y se los cuento a todos porque es una experiencia de vida súper válida y que también me realiza a mí como persona. Y hoy actualmente también estoy tratando de hacer eso, ¿cachai? De dejar una semilla que después en el futuro crezca, ¿cachai? Y darme cuenta que esto es un arma súper poderosa también. Y así, ¿cachai? Empecé a cachar de que graffiti se puede mudar en ciertos aspectos para poder mejorar, ¿cachai? Oye, Matías, ¿usted tiene alguna pregunta? Porque yo tengo otra pregunta. Póngale nomás, hermano mío. Oye, cabrón, mira, indudablemente, bueno, yo conozco aquí al Mirache, el que menos conozco, y todos somos pobres, por man. Hay que decirlo. O sea, nosotros nacimos en una pobla, crecimos en una pobla. Seguimos aquí. Seguimos viviendo en una pobla. Entonces yo les quería preguntar por ese, por el componente de clase, ¿cachai? De ser una clase baja, o el componente socioeconómico de ser pobres, ¿cómo ustedes lo ven en el graffiti? ¿Cómo lo observan ustedes? Me explico, porque yo creo personalmente que no es lo mismo ser un grafitero cuico, que tenéis todos los recursos, que te podéis comprar todas las latas, que tenéis las manos para viajar a todo el mundo, que ser un grafitero de una pobla, ¿cachai? Que lo que comentaba el Seba delante, no tenéis para parar la olla, pero a ti te gusta pintar. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo eso los plasman ustedes en su obra artística? Igual es un poquito es difícil porque igual, no sé, pues yo trabajé en La Vega cargando sacos, contando choclo, cargando sandías, ¿cachai? Cantando en las micros. Trabajaba también ahí, no sé, pues pasando autos así, estacionando autos, ¿cachai? O sea, igual trabajé. Aunque no lo crea. Okay. Entonces igual eran trabajos. No sé, pues para ser niño tenía que hacerlo porque tampoco pude seguir estudiando, problemas en la casa, ¿cachai? Cosas que no se pudieron dar, pues entonces me dije, voy a ponerme a trabajar porque si estoy en la casa no estoy haciendo nada. Y hay que comer, hay que pagar luz, hay que pagar cuentas, hay que pagar las cuotas. Entonces es difícil, pues, porque querís comprarte una lata que te valía 3.000, en esa época valía 3.000, 3.500... O sea, ahora igual no varía mucho, pero yo sé que para muchos de los cabros que son grafiteros sabe lo que cuesta ganarse las latas. O sea, ganarse unas latas igual es difícil. Para quien no trabaja dentro con el graffiti, que trabaja como, no sé, como cualquier persona que tiene su trabajo, no sé, trabaja en algún consultorio, trabaja en algún colegio, hace algunos talleres por ahí, ¿cachai? Todos tienen sus distintas formas de comprarse los sprays. Entonces igual yo sé que para todos los grafiteros en general es difícil para el que le cuesta. Porque más esforzado tenéis que trabajar y trabajar para todo. Igual es difícil. Yo creo que muchos entenderán. Oye, ¿y eso cómo se ve plasmado en tu obra? Que era la segunda parte. ¿Qué incidencia tiene esa historia tuya en lo que planteáis como obra? Como obra, bueno, ahora igual he estado como haciendo harto más graffiti. Me metí de nuevo un poquito en el graffiti porque había dejado muchos años. Entonces como que volví, tengo otro material, pues, ¿cachai? En ese tiempo que yo recién empecé, nunca pude hacer unas letras así todo con spray, o pude hacer un mural donde yo tuviera todo el material como yo quisiera. Ahora se da esa oportunidad, pues, porque trabajo con el graffiti, pues. Vivo de él. Hago pegas, ¿cachai? Cambió todo lo que era antes, pues. Claro, o sea, ahora es más material, siempre más hay material. Exposición material. Sí, pues, ahora y también es mejoró, pues, antes no existían todos los sprays que tenemos ahora, la tecnología de las pinturas. Los plumones, las croqueras nuevas, antes las croqueras las mandábamos a hacer, o las hacía uno. Sí, pues se mandaban a hacer los Blackbook, me acuerdo. Yo me acuerdo, me hice tres Blackbook, me los mandé a hacer, y ahora ya no, pues ahora viene el Blackbook ya hecho, ya no tenéis que hacer. Sí, lo no tenéis que hecho. Ya no cosís las puntas, antes cosíais las puntas, antes las tintas las compráis pura zapatera, porque no existían las de colores, ahora están todas de colores, Victoria. Color Choice. Y así pues, va cambiando, pues la generación de ahora yo creo que igual tiene toda la facilidad para pintar. Y nosotros, no es la misma circunstancia de antes, más pobre como éramos antes. Yo creo que ha cambiado caleta eso, porque también Chile se ha convertido en como un Gringolandia, pero del sur. Porque está la inmigrante, te estoy dándote cuenta, caleta de inmigrantes así, viniendo a buscar pega en Santiago. Y yo me acuerdo hace 10 años atrás, no había dónde trabajar, pues no había. Había una desestabilidad, así como de trabajo, no había trabajo. Era malo, y las pegas pagaban 160, ¿cachai? Todo malo, y me acuerdo, y ahora no sé, ahora en la construcción se ganan 800 lucas, ¿cachai? Ya no es ese que iba a trabajar de jornal, ahora maestro, ¿cachai? Ha cambiado todo. Y siento que como cambió el graffiti, cambió todo. La educación no ha cambiado mucho. ¿Y los demás cabros cómo fue? La historia de Seba no es muy distinta, muy diferente de la mía también. Fue muy sufrida también, trabajé en la feria, guardando alto, trabajé en la feria, trabajé muchas cosas, trabajé en un narco, ya trabajé como traficante en Rio de Janeiro, en São Paulo. Y eso fue todo un aprendizado para mí. E quando eu comecei a pintar, não tinha muita spray, não tinha muita tinta, não tinha essas marcas que tem hoje em dia, muito famosa, não tinha muito material. E isso não era, quando não era muito bem conhecido, até hoje eu também não sou conhecido também, né? Tô procurando reconhecimento. Tipo, ninguém me invitava a pintar parte nenhuma, ninguém me regalava um spray, ninguém, tipo, da pintura. Quando eu ligava pra pintar em algum lugar, sim, num encontro de grafite, diziam, ah, não tem espaço, não tem material. Tipo, pinto do outro lado da calle. Pinto igual. O encontro tem naquela muralha de eu pintar, pintando do outro lado. E assim foi sendo, fui pintando, viajando, conhecendo, estudando, porque estudar foi um dos grandes marcos da minha vida, foi estudar. Nunca... Eu digo que nunca estou bem, nunca estou bom, nunca sei pintar. Estou todo dia na busca, na evolução, sempre buscando um conhecimento a mais. Entendeu? E hoje não tinha material, não tinha essas latas, não tinha essas cores, não tinha essa quantidade, não era evitado. Hoje em dia, bueno, que tenho um certo conhecimento, tive a oportunidade de viajar por alguns países da América Latina, levando a minha arte. Agora tem na agenda. Tipo, era. Tipo, isso eu trabalhei muito, quase 20 anos buscando isso. Então, agora tenho que cumprir todo o compromisso, tenho que fazer toda a coisa. E isso é bom, porque para mim foi uma grande experiência atravessar a América Latina. Dizem que para poder conhecer a América Latina, tem que cruzá-la. Isso eu estou buscando, estou fazendo. Então, para mim, chegando em Chile, para mim foi uma boa conexão, tanto com outros países também. E difundir a nossa cultura, nossas raízes, que isso é muito importante para todos nós. Como foi esta conexão que se deu entre, por exemplo, Seban, Mirage, Chocolay? Como foi que chegaram a... Porque nós, com os cabros, igual chegamos a rapear a Brasil também, uh-huh, por a mesma conexão que fizeram vocês, sí, que fez Charlie Majesty em seu, uh-huh, momento, el Jano, el Marco, Exceli, el Año, el Rodka. Vou contar uma parte. Foi, acho que, 2012. Eu pintei a casa, quando foi a primeira vez, cheguei no Chile, primeira vez em 2012. E pintei lá em Valparaíso, Cerro Polanco, creio que estava lá. Pintou Chambes Atual, Shalak, Smoke, e pintamos lá e tal. Depois eles voltaram para o Canadá, depois eu voltei para o Brasil. E quando eu cheguei em São Paulo, o Smoke me ligou e tal. Ei, Mirage! E Smoke que vive lá na Brasilândia, lá em São Paulo também. Ele é marido da Shalak, juntos. E ele me falou, Mirage, pô, tem uns amigos meus lá do Chile, lá de Santiago, 12 Brios, e mano, pô, os caras querem conhecer São Paulo. E a primeira pessoa que pensei foi o Taylor, mano. Puta, demorou, mano. Fala, quem era? A pessoa na conta, só quando vai venir? 30 chilenos. Sim, eu falei pra minha família, mano. Sabe como vivo, quem sou, que hago, acá, como vivo. Então, senão, tranquilo, Mirage. Daí, beleza. Daí, mandou, entrou o contato deles. Falei mais com o Nanho e com o Snap. Snap, é. Falei com os dois e tal, ele falou assim, mira, nós outros estamos só de um espaço para cortar, para dormir, assim, pintar. Nós outros sabemos que o Tele pinta caleta em São Paulo, assim, venga. E por isso viajamos, conhecemos, viajando por toda a parte do Brasil. E depois foram os quatro Snap, Hotkan, Cubo, Mesquen, Snap Hotkan. Anho. Anho, sim. Anho. Depois eles quatro, depois vieram, voltaram, depois vieram mais 13, depois vieram mais 17. Hoje em dia ela tem uma... Como falou, embaixada chilena na minha casa. E depois foram mais uns 30. Quando chegamos nós, éramos como 13? Sim, éramos como 13, 13, 14. Me recuerdo que... Éramos 17. Snap dijo, mira, voy con los amigos acá. Sí, ¿cuánto van? Yo más 13. Sí, bueno, cuando llegué al aeropuerto tenía 17. Sí, es que se supone que íbamos con el Javi y el Chino, sí, pero después empezó a sumarse gente, bueno, y fue el viaje. De ahí, de lá para acá comenzó esa familia, esa buena conexión, esa amistad verdadera que es que teve nosotros de Chile y Brasil. Ahora ustedes tienen toda una casa lá de São Paulo, Brasil. Esa es la historia. No fale eso, no. El que lo dijo lo es. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? Oye, compadre, antes de irnos con los temitas, hermanos y hermanas, tengo... Mira, se va. La mamita del Payo, la tía de nosotros, del Payo, el Camilo, te manda un gran saludo. Oh, un saludo, tía. Gracias por los bajoncitos cuando nosotros vamos para la casa. Siempre lo atiende bien. Siempre nos recibe bien la tía, así que un abrazo grande. Un abrazo para la tía. Mañana nos vemos, tía. Mañana ahí. Oiga, y mañana vamos a estar esperando. Tengo reservado unos bailes con usted, tía. Así que quedo aquí comprometido públicamente. Mañana bailable. Así que sí. Oye, cabro, y a propósito que nos escribió Camilo, dijo que pasáramos este datito. El domingo, si no me equivoco, o el sábado. Bueno, Camilo, ahí me recorrí. Pero este fin de semana hay un taller de fotografía creativa en 3D para el niños. El domingo, creo que. El domingo, ¿cierto? Esto va a ser en la Plaza Concha y Toro, que queda ahí en el barrio Brasil. Y va a ser desde las 11 a las 14 horas. También aprovecho de mandarle un saludo grande a la Beba. Un abrazo, guachita. Y nos vamos a ir con... Parita Beba. Un saludo para la Feña también, aprovechando. ¿Qué pasa? Aprovechando. Y un saludo para Carlitos 310, que está allá en la Guamachuco. Carlitos 310. Sí. Abueleque. Abueleque. De los... vibes. Nos vamos con un temita, cortesía de los DJs, que tenemos un dúo DJ-sístico allá del otro lado de los controles. Así que póngale bueno, compadre. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. I done came up, busting down the whole bag. Broke niggas step back, bunch of people niggas swag. He ain't even gotta ask, what are those, what is that? Please don't touch my racks, please don't touch my racks. I'm racked up like rappers, I'm wrapped up on camera. Get knocked out on camera, squeeze pump like asthma. It's rare wrath when I wear wrath, bare wrath when I wear wrath. Might invest into some rap shit, little niggas still shit rap. And I'm dripping on racks, Rick gon' be the tag. Do the digital dash, yeah I'm boasting, never brag. Please don't touch my rack. Or the Crispin Nash. Alessandra Gucci glasses. The WN is in collab. Yeah, she pop it like a Mac. Yeah, she drop it on the bag. I'ma buy another bag. Cause she always bring it back. Yeah, you know how to make it last. Plus a nigga keeping tabs. I'ma fly first class. Quavo hit him with the dab. Please don't touch my rack. Hold on, step on my Ralph Simmons. Hold on, step on my Ralph Simmons. Hold on, step on my Ralph Simmons. Do you know how much I'm spending? My closet, it worth about a million. To the little bitch out the runway. Now she naked in the kitchen. Ralph Simmons. All kind of crazy colors. Living colors. Left wrist, roll it butter. Made some Margiela my sweater. Mama told me never settle. Ralph Simmons, don't lace him. Got your bitch, wanna date him. I done came up, busting down the whole bag. Broke niggas step back. Want your people niggas swag. You ain't even gotta ask. What are those, what is that? Please don't touch my rat. Please don't touch my rat. Please don't touch my rat. Hold on, step on my Ralph Simmons. Hold on, step on my Ralph Simmons. Hold on, step on my Ralph Simmons. Do you know how much I'm spending? My closet, it worth about a million. Took the little bitch out the runway. Now she naked in the kitchen. Love and hate can never never be friends. Oh no, oh no. Here I come with love and not hatred. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Envy no one, no wish to be with no evil man. For there'll come the day when you'll be whipped by the Father's hand. Leave up your children. Oh yeah, leave up past the children. Yeah. My head is anointed and my cup runneth over. Yeah. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Cabros y cabras, como dice nuestro homenaje compadre Bene, un saludo al Bene también que está celebrando a su compañera en la 11 cumpleañera de la Dani. Dani, vamos para allá. Oye, dejan un pedacito su pay de limón, su cosita por ahí, porque vamos para allá. Vamos para allá después del programa. Así oye, que... el otro día la pizza estaba maravillosa, Dani. ¿Cuánto sabe la Dani? Dani, acuérdate padre. Que ya no estoy comiendo carne. Porfa, terrible balsa. Ese es tu problema, te diría. Oye, cabras y cabros, les recordamos nuevamente que estamos con Trex. tres exponentes del graffiti latinoamericano, nuestro compadre Seba, nuestro compadre Mirachi, nuestro compadre Chocolate, y hablando precisamente acerca de esta expresión artística, cultural del hip hop. Pero antes de volver a la conversación, tenemos que hacer la pregunta respectiva y pertinente a nuestro compadre Chinito. ¿Cuáles fueron los temas que escucharon? Saca esos sobrenombres del underground. Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de A$AP Rocky. Su tema se llama Rough y es del disco A$AP Mobs. ¿Estoy bien? Estoy bien. Y el segundo tema que escuchamos es cortesía de DJ MJ. Escuchamos a Dennis Brown con Here I Come. ¿Está bien dicho? Buenazo. El príncipe del reggae, ¿no? Y el príncipe del rap. Ese otro. Ya, oye, hermano, para continuar con la conversación, bueno, en esta última parte nos gustaría como poder promocionar y dar a conocer un trabajo que Mirage viene a presentar también acá, dentro de todo el trabajo que viene a hacer, de pintar graffiti y visitar diferentes lugares pintando graffiti con los cabros. También nos viene a mostrar una exposición de un trabajo que tú vienes haciendo desde hace un tiempo allá en Brasil. Sí. Así que si nos pudieras comentar un poco acerca de ese trabajo. Sí, pues. É uma exposição que chama A Los Verdadeiros Duenos de la Terra, que é simplesmente uma homenagem a los, no nosso povo antigo, que o Brasil é uma colônia de África, africano, com indígena. Então, estou fazendo uma exposição que chama Os Verdadeiros Duenos de la Terra, falando um pouco da cultura de los indígenas brasileiros. Que uma homenagem porque dizem que o Brasil foi descoberto em 1500 por blá blá blá blá blá. Não foi. O Brasil foi invadido. Isso que foi. Estupraram nossos indígenas, mataram eles. A mesma história que tem com o Mapuche aqui em Chile, o mesmo que ia ser os tupis, guaranis, os caiuás em Brasil. Então, essa é uma exposição que é voltada diretamente para esta etnia, para as etnias. E só no estúdio, um conhecimento que eu fiz, com uma pintura com uma semilha chamada Urucum. Essa semilha chamada Urucum é uma semilha que eles fazem as pinturas dos corpos, que é uma semilha roja. E quando eles fizeram uma pintura para fazer os rituais, para fazer alguma manifestação, algum agradecimento, eu fiz um conhecimento, visitei várias tribos indígenas, tanto acá, lá no Brasil como fora do Brasil também. E essa pintura Urucum só é um pigmento natural, sem conservantes, sem nada. Que eu pensei, pô, como que há pinturas de 500 anos, 300 anos, 700 anos, sendo que não existia fábricas, nem fotografia, nada. Eu fui à busca, podia muito bem ir na internet, no celular, no computador, buscar e pesquisar e assim, não. Eu fui lá na terra, fiz lá um ritual, conheci os indígenas, vivi, tive a experiência e junto com a experiência que eu tenho tipo de street art, com algumas pinturas que eu já tenho feito, agora eu estou aqui tipo assim, fazendo a segunda exposição desta mesmo, Os Verdadeiros Duenos da Terra. Teve uma em Brasil, agora se estendeu para cá, ela para o Chile, entendeu? Isso é uma homenagem aos verdadeiros donos da terra, que é esse povo indígena, entendeu? Bueno, súper interesante, igual como el Mirage plantea esta exposición. Bueno, si lo quieren ahí cachar un poco más del trabajo, hay un video en Facebook, en internet, que está dando vuelta. Eso. Que cómo se puede encontrar Los Verdaderos Dueños de la Tierra, ¿no? Eso, lo mismo. Es el mismo nombre, pueden buscar Los Verdaderos Dueños de la Tierra y van a encontrar un mini documental que es sobre el trabajo que está haciendo Mirage con este como recuperación de la memoria, de alguna manera, de los pueblos indígenas en Brasil. Y es súper interesante cómo lo plantea, porque eso es de... La valorización de los pueblos. Sí, es la valorización de los pueblos, es de la manufactura de la tinta, ¿cachai? Para pintar. Y con esa misma tinta que tú hiciste, que es la tradición de los pueblos indígenas para pintar sus cuerpos, es con esa tinta que tú pintaste los cuadros que ibas a exponer, ¿no? Eso, con la misma una semilla, ¿no? com essa mesma semilha, eu preparei, ela amassei, ela cozi e fiz todas as canvas, os trabalhos, todos com ela. Mesclei algumas com acrílica para ter uma consistência, porque essa semilha é puramente roja, vermelha. Então, eu mesclei com outras pinturas e ficou uma boa experiência, entendeu? Todo isso lá, mano, todo artesanal, entendeu? Sem toxina, sem nada. Isso foi uma artesanal. Isso aqui foi uma experiência que eu gostei muito. E foi bueno que hice em Brasil e agora estou fazendo em Chile. ¿Y cómo fue el recibimiento de la gente allá en Brasil cuando tú expusiste tu trabajo? En Brasil, ah, sí, fue distinta. Porque muchas exposiciones, sí, técnica de spray, técnica de acrílica, a óleo. Y cuando la hice con Urucum, todo, ¿qué es Urucum? ¿Qué es Urucum? Dijo, no, pintura. Daí, cuando comencé a hablar de los indígenas brasileños, yo dije, ah, verdad, por eso que ellos son rojos. Sí, no es, ellos no son rojos, ellos son pintados para hacer alguna homenaje, algún agradecimiento. Yo fui, saqué esta pintura, la preparé y hice todas mis obras, todo con esa pintura llamada Urucum. ¿Entendió? Fue buena. Buena. Oye, Matías, repetir la información del lugar, la hora, la fecha. Eso no lo ha dicho aún. De la exposición. Ah, no, ni siquiera eso, lo ha dicho. No, no lo ha dicho aún, te está adelantando, ya. Compadre Memo. Eso, hermano, si podría ir comentarnos cuándo va a ser la exposición aquí, dónde, a qué hora. Sí, voy a pedir una ayuda para mi amigo Seba. Sí, la exposición va a ser día 24 de agosto en la Galería Bar Lira, ¿no es? Galería Lira en Loreto. En la del Bello. Loreto con Santa María. Ahí en Bellavista. Loreto 20, número 20. Bueno, el que no conoce la dirección Loreto 20. Oye, ¿con qué calle? Con Santa María. Santa María con... Ah, en la esquina. En la esquinita. Después del... A frente de las canchas de tenis. Ah, ok. Pasáis el Mapocho y donde Bellas comienza Arte, Loreto. Cerca el Baruno. Al lado del Bellas Artes, Baruno. Pero el Baruno está en donde está la Chel, la próxima, yendo hacia el Poniente. Es Loreto. Es Loreto, claro. Bajando sí, desde ahí arriba. Bueno, se bajan en Metro Bellas Artes y caminan en dirección hacia el Bellavista. Cruzan el puente de Loreto y al otro y lado se ya se encuentran el tiro con la casona. Esto es el 24 de agosto. ¿A qué hora comienza? Las 8. A las 8 de la noche. Es la apertura. Así que ya saben, ya 24 de agosto. Dura hasta Lira, las 12 de la noche. Galería Lira. Y para que puedan ir a ver el trabajo del Mirage, un buen trabajo, algo interesante, y es bueno que podamos ir también a mirar el trabajo que nos plantea el Mirage. Esta va a ser una oportunidad única en donde Mirage va a exponer su trabajo y también para que puedan adquirirla, para que puedan en cierta medida colaborar también con el viaje, y bueno, que su manufactura viniendo de él no es menor, a lo mejor lo van a poder pagar con dinero, pero ya sabemos que toda esta experiencia que viene trayendo es más importante. Claramente. Así más conocimiento. Que para que puedan apoyar también. Eso. Oye, cabrón, ¿esto tiene algún costo la entrada o es gratuita? Gratuita. Ya, entonces la gente no tiene excusa para decir que no tiene nada. Los cuadros a la venta, polera de Mirage, print. Así que. Oye, y aparte de la presentación del Mirage, ¿va a haber algún número artístico o alguna otra? Con la participación de DJ Hobson. DJ Hobson va a tocar, así que un buen panorama en los platos. Y parece que vamos a rapear igual, po. Loco Ronnie y banda también. Miren, cabros, jueves 24, terrible panorama. Desde ya tienen tiempo para agendar, para dejar el día exclusivo para ir a ver este trabajo de Mirage, que yo de verdad que es loco. Así como rescatar esa experiencia, esa técnica, que... A propósito, que es asociada a los pueblos indígenas, no está registrada, tú no puedes ir a encontrarla, a buscarla en una biblioteca, voy a encontrar, no, porque se transmite también a través de la oralidad, po. Es como lo que pasa con el pueblo mapuche y con la mayor parte de los pueblos indígenas, que como no desarrollaron una escritura, tampoco dejaron un registro, valga la redundancia, escrito, donde uno pueda ir a buscar ese conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que ser un acercamiento, con mucho respeto, desde no sé, desde la humildad, creo yo. Eso. Oye, antes, bueno, siempre pasa lo mismo con los programas cuando están así, se van. Cuando están buenos, se nos va la hora rápido. Oye, pero yo no puedo dejar pasar la ocasión que tenemos al Mirache acá, preguntarle un poquito acerca de lo que sucede en Brasil hoy día de manera sintética, cómo lo veí. Nosotros nos enteramos hace un tiempo atrás de este golpe de estado blanco, blando a Dilma Rousseff, que la sacó, que hoy día tienen a este tipo nefasto Temer. Pero más allá de eso, ¿cómo está el ambiente en Brasil? ¿Cómo lo veí donde tú veí, en la localidad? Eso, antes de irnos, para que no... Tenemos la primera fuente, a eso me refiero. Primero, quando eu saí do Brasil, tava uma coisa. Agora tá pior do que quando eu saí. E tô buscando, e tô acompanhando. O que houve em Brasil foi uma manipulação em massa. Isso que foi que passou. Sim, descobriram muitas coisas malas. As pessoas que deviam mostrar os direitos, deviam mostrar, tipo assim, honestidade, compreendismo, tudo isso. São as pessoas que estão roubando o nosso país, estão destruindo. São os deputados, os presidentes, os vereadores, todos. O que passa lá, tal, tipo, o Cambiolo, o presidente do país, ele que estava num partido que ajudava os trabalhadores, a classe mais humilde. Agora está com um presidente que está cuidando, está dando mais assistência aos empresários, a toda a parte mais cuica. Tem uma contra o Cuico, mas o Brasil é formado por uma colônia nordestina de sofredores, são eles que assim, que movimentam, que fazem o Brasil crescer. E o que passa, na verdade, tipo assim, é um governo malo que está passando, está destruindo nossas florestas, está matando nossos indígenas, está sacando todo o direito que nós conquistamos, o direito dos trabalhadores, o direito civil, cultural. Sacaram todo. Agora tá, o Brasil está, como diz no Brasil, está uma merda. Tá mal. Mas creio que vai melhorar. Daqui a. Tenho que mudar o estilo de vida das pessoas. Temos que pensar bem quem nos elegemos a deixar no poder. Creio que, tipo assim, que com. Que nós já passamos por isso uma vez. Creio que vamos melhorar, vamos dar, tipo, dar uma volta por cima. Que passa que tá uma onda mala de corrupção no Brasil. Todos estão vendendo, todos estão mal. Quem tem dinheiro queda com dinheiro, quem não tem dinheiro tá mais pobre ainda. E essa é uma coisa que foi mal gestionado, foi mal compreendido, foi mal, como digo, mal cuidado, né? Isso. Então, esse é o que passa no Brasil. Entendeu? Essa é uma parte que tá mala. Assim como vários países da América Latina, Venezuela também está mal. Só que no Venezuela está tendo uma guerra civil. No Brasil sempre teve essa guerra civil. Entendeu? Mas creio que vai melhorar. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer agora. Próximo ano vai ter lá próximas eleições. Já estão querendo sacar o presidente para poder já desistir outro impeachment, essas coisas. Bacán tener la información desde la fuente. Nosotros siempre hemos tratado de ser bien respetuosos con los procesos que vive cada país hermano latinoamericano, pero eso tampoco significa que nos quedemos de lado y no demos nuestra opinión, como bien expresada en nuestro compadre Mirache. Aquí ineludiblemente hay una lucha de clases. En el fondo es la clase más acomodada que siempre va a hacer que los pobres, que los más desposeídos tengan menos, que la vida para ellos sea más difícil, mientras ellos siguen acumulando y la desigualdad va creciendo de manera abismante. Cabros y cabras, nos vamos a ir con un temita cortito. Volvemos en unos minutos para ir despedirnos. Así que los últimos datos, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina de Tupaila. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. Polícia sai do pé, que eu vou dar um pega no. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali da Zona Sul. Sim, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali da Zona Sul. Sim, Brooklyn. Tumultuada está até demais a minha quebrada. Tenho um mano que vai levando, se criando sem falha.

desde las 14 horas en adelante. Un almuerzo. Va a haber un almuerzo ahí. En el Bar Victoria. Hay opción vegetariana y opción carnívora. Así que el domingo 6 de agosto, Bar Victoria, desde las 14 horas, profundo del séptimo carnaval La Bandera. Yo tengo otra. Antes. Este viernes, mañana, 4 de agosto, mañana, aquí en la población José María Caro, se viene el plato único bailable profundo, la matanza, de actividades en conmemoración de la matanza en La Caro. Y como les decía, está aquí en la parroquia, si me ayuda mi compadre Memo, San Pedro Pescador, que está en Avenida Salvador Allende, ex Fernández Albano, esquina Monterrey, ahí donde está esa iglesia, al ladito, bueno, es parte de la iglesia, un saloncito. Ahí vamos a estar haciendo este plato único bailable desde las 8 de la noche. 2.500 pesos sale el platito de comida. Tenemos espagueti con salsa la boloñesa y albóndiga para opción carnívoro. Y los mismos espagueti, pero con salteado de verdura para la opción para las vegetarianas y vegetarianos. Y bueno, están todos ahí, todos invitados, vecinos, vecinas, para que vayan a darse una vuelta, un espacio donde va a haber un rico plato de comida para poder compartir, y también un bonito espacio para poder encontrarnos, pegarnos unas danzas, compartir un bebestible y pasarlo bien. Así que de 2.50 lucas la entrada, mañana 4 de agosto, desde las 8 de la noche, en la capilla, en el salón de la iglesia San José Obrero, ahí en Salvador Allende con Monterrey. Todas y todos invitados. Oye, cabrón, ¿ustedes algún dato? Bueno, reiterar la invitación para el 24, Miracho, ¿no? Sí, pues quiero invitar a todos. Sí, pues quiero hablar de exposición 24 de agosto. Están todos muy bienvenidos. Vengo todos, la mamá, el papá, el hermano, tía, abuelo, los perros, todo. Sean todos bienvenidos. 24, vamos a reiterarlo bien, 24 de agosto. 24 de agosto. Lira Bar, Galería Lira, Loreto número 20. Loreto número 20. Desde las 8, 24 de agosto. Vayan y apañen. Metro Bellas Artes. Los dejo todos invitados a que sigan la página de Facebook. Se llama South Quinta. Esta es una organización que está en la quinta región, en Valparaíso. Y el día 26 de agosto van a realizar un encuentro que se llama Criollo Style. Ahí los dejo invitados a todos los b-boys, también a los bailarines de dancehall y también a otro montón de actividades. Capaz que haya graffiti en vivo, algún MC, como es de costumbre. Vamos a unir toda la cultura hip hop en uno. Esto en el gimnasio Luis Cruz Martínez en Villa Alemana. Es totalmente gratis. Y los dejo ahí, ojo, a toda la comunidad hip hop para que puedan seguir la página y puedan seguir los eventos. Ahí también le mando un saludo a Rubreik, también el que organiza, es un b-boy que está en movimiento todo el rato, ahí para que estén atentos y puedan darle onda a la comunidad y asistir también a hacer conexión. Oye, Choco, ¿cómo se busca la página? Deletréala. South Quinta. South así como, con TH o sí, South. SOUTH. Ya. Quinta South con Quinta. K. Quinta con K, por eso no me salía. Claro, ya. Ahí para que, bueno, esto a veces se hacen eventos en regiones también, así que ojo ahí porque es una ola súper buena para que todos puedan asistir y hacer comunidad también en torno al hip hop. Buena. Este programa igual se retransmite en Valparaíso, así que igual está atingente ahí para porque se están abriendo harto espacio, estamos interviniendo varias poblaciones, así que se viene terrible buena onda. Ahí los otros los dejo invitados para que me visiten a mí. Mi página se llama Chocolate Tatuajes. Me pueden seguir, revisar mis trabajos. Si quieren mandarme alguna cotización, es bien recibida. Yo tatúo por el Metro Baquedano y todos los oyentes de Raíces Poblacionales van a tener su descuento. ¿Vale? ¡Ándale! Esa es. Y los locutores. Ahora voy por mi descuento. Yo escuché de decir el Seba. Compadre Cevita, ¿algún dato, alguna...? ¿Algún saludo, cabros? ¿Algún también? Saludo, ya vamos cerrando. Un saludo a la casa de los dibujos, al chico Vaz, que tiene todo pintado mi cuadra. Y a la gente de Guamachuco, que se está organizando. Aguante la Guamachuco, hermano mío. Compadre, hermano Miracha, ¿algún saludo? ¿Algún saludo? Sí, yo quiero solo agradecer a los espacios acá, por la oportunidad de hablar un poco de mi exposición, mi pueblo, la comuna, con lo mismo que vive usted acá en Brasil, vive nosotros también. Sí, pues gracias por el espacio, muy obrigado, estamos juntos, valeu, demorou, é nóis. Nice. También darle la gracia a ustedes, chiquillos, por este espacio. Fue muy bonito hoy día, muy espontáneo también. Nunca pensé hoy día, no me levanté pensando en que iba a terminar hablando por una radio con ustedes. Bueno, compadre. Así que bueno, feliz de esta oportunidad que han brindado. Y también un saludo a todos los que están haciendo graffiti, a todos los que se están comprometiendo poco a poco con los demás también, que no olvidemos que primeramente somos personas y hay que llevar los valores por delante, más que el ego, más que la rencilla, más de que poner el nombre en la calle, más de que ganarse un muro, más que andarse borrando. El hip hop apunta a otra cosa, a la unidad, así que vamos por eso. Buena, Max. Y pasar el último comunicado, que vamos a estar el sábado y el domingo pintando un mural dedicado a nuestro hermano Freddy Filete. Muchos lo conocen, bueno, grande Freddy. Sos grande, Freddy. Cabro, yo me siento un agradecido de la vida, hermano, de conocerlo, de ser parte de mi vida, hermano. La Pulenta, yo me siento muy... Me emociona incluso, brother, así. Ser que ustedes estén acá, que conversemos, bacana, así. Quiero mandar un saludo grande a Don Florior, que es nuestro gurú, nuestro mentor. Maestro Sensei, que siempre nos ha dado el espacio. Y nada, pues agradecer a ustedes por estar acá. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos retransmite, que habla sobre nosotros. Que te conoce. Que me conoce, por supuesto. Un saludo a toda la gente que me conoce. Y al DJ de hoy, Elvis Jacker. Oye, sí, mandarle un saludo ahí a los cabros, Elvis Jacker y DJ Millay, que estuvieron a cargo hoy día. Abdul, ¿cómo es? Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Agradecerle al Mirage, a Cevita, a Chocolay por estar aquí hoy día, por compartir su historia, su trabajo y eso, mandarle un saludo especial a la Feñita, a mi compañera. Y eso, un saludo a la familia y a la gente que nos escucha jueves a jueves, a todas las radios que nos retransmiten, un abrazo grande para todos los lugares de donde nos están escuchando. Esto fue Raíces Poblacionales y se acaba ahora. Ahí nos vemos de la esquina. Ah, bueno, antes, póngale, sí, antes. Só mandar um saludo à povo da favela do Brasil, Jardim Bé, Jardim Parque Florida, Capão Redondo, Santo Eduardo, Jardim Taima, Vale das Virtudes, em Bé, todos os lugares. Graças, valeu, Raízes Poblacionais, tamo junto. Raízes Poblacionais, de la esquina do parlante. Ostentação, pode rir. Rima não desacredita não, é só questão de tempo. Um fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim. Verde como mar, cercas branca, uma seringueira com balança, desbrincando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau, acorda sangue bom. Aqui é Capão Redondo, true, não Pokémon. Zona sul é invés, é estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória, fama, embrulhado em pacote. Se é isso que vocês querem, vem pegar. Jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelado é mó goela. Na crise vários pedra, 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem, não cresço os olhos nem ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem. No Capão, no Apurá, vou colar na pedreira do São Bento, na Fundão, no Pião, sexta-feira. De tanto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, que tem? O importante é nós aqui. Junto no que vem, o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora e nunca mais ver seu pivete? Embora da casa, dá o carro, uma Glock e uma FAL. Sobe cego de joelho, 1100 degrau. Quente é 1000 grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Povinha pedejava a cruz e o canalha fardado cuspiu em Jesus. Ó, aos 45 do segundo arrependido, salve perdoado é Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui. E só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, meus guerreiros de fé, quero ouvir, irmão. Programado pra morrer, nós é. Ao lado direito, certo, é, certo é, ganho o que der. Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura, alegra um sofredor. Não é questão de preza, negou, ideia é essa, miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem na minha mente inteira, na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, não importa, dinheiro é puta e abre as portas dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cu como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Vida louca. Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme for, se precisar, afogar no próprio sangue, assim será. Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue, entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção a rosa, sem massagem, a vida é louca, nego, velho, eu tô de passagem. A Dimas o primeiro. Saúde, guerreiro. Dimas, Dimas.